mi tema. Yo vengo en contra del sistema. No quiero problemas. Como yo resuelte mi rema, mala mía. Si te duele la verdad, es mi lema. Sinceros, pobre el evangelista del quiero. Te limito el fenómeno. Mangan agüero. Haciendo los días sin feo. En contra del pichorro mosquero. No, profundamente compás. A lo malo lo conozco que venga con disfraces. Bienvenidos a mi clase. Donde te enseño que no hay que hacer lo que todo el mundo hace. ¿Quién fue que te dijo que para yo volar me tengo que arrebatar, me tengo que emborrachar? Esa es mi vida, no me la voy a tragar. Con mi estilo de vida yo los mando a callar. ¡Humano! ¿Qué pa' reírte con qué fumarla? ¡Embute! ¡Embute! ¿Qué pa' gozarte con qué beberla? ¡Embute! ¡Embute! ¿Qué pa' bailarte con qué perrearla? ¡Embute! ¡Embute! La verdad yo vine a traerla. Y que no se la coma que no le guste. El monstruo quiere comerte, quiere morderte, quiere tragarte y matarte. Por eso vine a aconsejarte, si quiero dominarte. Tú puedes ser clase aparte. Valórese y no se venda barato. Eres valioso y no un garabato. No. Dile al mundo que amar es un pelagato. La felicidad no es un pequeño rato. Ándale, vive la vida al máximo. Sin tener que caer en lo pésimo. Que mi ejemplo te sirva de ánimo. Y aunque te suene rarísimo. Sin problema, soy un tipo cool. Y tu patidón, y siempre ando full. Sin esteroides, forzando cool. Mi poder viene del cielo azul. ¿A ver? ¿Qué pa' reírte con qué fumarla? Embute, embute. ¿Qué pa' gozarte con qué beberla? Elaborado en la mente de Satán. Diles que contigo no podrán. No, con su mentira no te engañarán. Chata, pronto será tu derrota. Va a prevalecer tu mentirota. Tu tiempo se agota. Y por estar con tu mala nota te van a callar la bocota. Tranquilo, chata, pronto será tu derrota. Va a prevalecer tu mentirota. Tu tiempo se agota. Y por estar con tu mala nota te van a callar la bocota. Chata. Basta, basta, basta de falsedad. Es tiempo ya de conocer la verdad. Jesus Christ te da la felicidad. Es pura, pura vida por la eternidad. Segura, ¿cuál? Estereofónico y el Don. Para Centro, Sudamérica, Estados Unidos, desde Santo Domingo para el mundo.